cercana hasta ti. Me visto con tu piel, me colmas con tu miel y enteras a mi copa una vez. Mi brindis tú serás, mi amor al despertar son tus. Estoy